A ver, y uno suponía que Mauricio Macri no quería a Franco, o que por lo menos había tenido una infancia difícil, un rol de hijo complicado, con un padre tan, una personalidad tan fuerte, ¿no? Con un padre que es el nombre de la patria contratista en la Argentina. Dice la leyenda, porque a esta altura, aunque parezca mentira, hasta Mauricio Macri tiene leyenda, que le costó mucho desarrollar su personalidad frente a una personalidad, insisto, tan avasallante, tan presente, tan omnipresente, diría yo, que es la de Mauricio Macri. Con lo que pasó ayer queda descartado que estén distanciados, ¿no? Son las dos caras de un mismo clan, las dos caras de un mismo grupo empresario, un grupo empresario que viene haciendo negocios con la plata del Estado hace muchísimos años y que siempre se las ha arreglado para que esa plata, muchas veces denunciada como ilícita, no le fuera reprochada judicialmente. Me estoy acordando en este momento lo que fue el contrabando, el caso de Sebel que llegó a la corte automática de Carlos Menem en su momento, donde zafaron por un extraño voto. Y ahora lo último que faltaba, ¿no? Después del desastre que hizo Mauricio Macri ayer, uno recuerda lo que pasó con el correo. Menem les da el correo, no pagaron el canon durante años. La verdad es que llevaron al correo una situación de quiebra. Y en su momento Néstor Kirchner lo que hace es vuelve el correo a manos estatales y se inicia una causa, un concurso preventivo alrededor de lo que sucedía en ese correo administrado por las empresas del clan Macri, por Franco y por Mauricio Macri. Y el que aparece también ahí es Calcaterra. El que aparece ahí también es Calcaterra. Se le reclamaron en ese momento 300 millones de pesos dólar, o sea, 300 millones de dólares. Pasaron 13 años. Y finalmente ahora van a pagar menos de lo que tendrían que haber pagado, muchísimo menos. Algunos dicen que a guita de hoy estos serían 4.000 millones de pesos, pero el plan que le acaba de aceptar el Estado, cuya cabeza de ejecutiva es Mauricio Macri, a su padre Franco, es un plan que va hasta el año 2033, y en ese caso la cifra es de 70.000 millones de pesos. El regalo de todos los argentinos es de 70.000 millones de pesos. La condonación, es decir, la quita, es una quita de casi el 98%, más del 98% de la deuda. ¿Para qué quería Mauricio Macri llegar a ser presidente? No lo sé. Lo que les puedo decir es que siendo presidente hace estas cosas. Que detrás de los globos, hasta incluso de la fachada de Boca Juniors, la fachada de lo que fue su gestión al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el día que llegó a la cima del poder político, a la cúspide de la institucionalidad argentina como jefe de Estado, se dedica a darle negocios a su propio grupo empresario. Cuando le da a Calcaterra, a su primo, el titular de IEXA, y cuando ahora le da a su padre la posibilidad de no pagar lo que debería pagar. Esto es más que un gobierno de CEOs a esta altura. Esta es prácticamente la privatización del Estado en manos de un grupo empresario que, insisto, hace su dinero con el dinero de todos, y cuando llega el momento de pagar, y después de que todos pusieron, ellos dicen, no, nosotros no vamos a poner, nosotros no vamos a pagar. Este es un verdadero escándalo, un verdadero escándalo. Hay que reivindicar el trabajo de la fiscal que dijo no, se llama Gabriela Boquín. Ella rechazó este acuerdo. Y la verdad es que hay que reivindicarle el coraje a esa mujer, porque se plantó nada menos que a la familia presidencial, defendiendo los intereses de todos los argentinos sin importar cómo piensen. Porque claramente Macri quiere hacer un gran negocio para su padre o para su grupo familiar o para su clan empresario, y un pésimo negocio para la mayoría de los argentinos. Y hay una fiscal, voy a volver a decir el nombre, Gabriela Boquín, que le dijo que no. Esta historia comenzó en el año 97, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Macri consiguió la concesión del correo. En ese momento la administró a través de la empresa Sirico Americana. En 2009, siendo jefe de gobierno, Macri le cedió sus acciones a sus hijos Agustina, Jimena y Francisco Juan. Durante 6 años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo y despidieron miles de trabajadores postales. En su momento lograron que el Estado le reconociera la indemnización como las indemnizaciones que le pagaban los trabajadores como si fueran inversiones. Una cosa delirante. Pero bueno, muy de neoliberalismo en la Argentina, este neoliberalismo de amigos, ¿no? Que en este caso ya ni siquiera es un neoliberalismo de amigos, es un neoliberalismo de familia. Neoliberalismo de familia. La concesión, como les decía, fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner poco después de su llegada al gobierno en noviembre del 2003. Leo pasajes de una nota de Werner Pertot, hoy en Página 12, donde está muy bien contada la historia y también en qué sostiene este rechazo la fiscal Gabriela Boquín, insisto, una persona de mucho coraje, porque hay que plantarse frente al poder empresario y al poder político. Hoy unidos en ese apellido, Macri. Macri es, tanto como Mauricio, como con Franco, lo mismo. Y la verdad es que eso es un insulto. Es un insulto a millones de jubilados que viven con la mínima, es un insulto a millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, es un insulto a todo el entramado industrial de este país que hoy está realmente en una situación muy difícil, como les decíamos, con índices del año 2002, índices de quebranto. Es un insulto a todos los que se levantan todos los días y trabajan y llevan lo poco o mucho que pueden conseguir a su casa para tratar de que su vida sea una vida digna y feliz junto a su familia. Es un insulto a los docentes, a los que les quieren pagar en cuotas una paritaria a la baja, como sucede en la provincia de Buenos Aires y va a pasar en todas las provincias. Es un verdadero insulto a todos aquellos que viven de su trabajo. Porque esta gente no vive de su trabajo. Vive de lo que le pueden robar al Estado argentino. Y el Estado argentino somos absolutamente todos. Para terminar, les quiero contar, esto es increíble. Ayer Mati, obviamente fue su cumpleaños, ¿no? Curiosamente, por esta relación simbiótica que tiene con su padre, el regalo no fue para él, vamos a decirlo así, sino que fue para su papá. Le regaló 70 mil millones de pesos a su padre Franco en este nuevo enjuague. Y él la fue a pasar al sur. Estuvo en Chapelco, ¿sí? En un country. El country donde fue a descansar, porque se ve que está muy cansado Mauricio Macri, es de Gustavo Arribas, el titular de la AFI, el hombre que no puede explicar cómo aparece dinero, supuestamente de sobornos, en sus cuentas en el escándalo Odebrecht, ¿sí? Uno siempre ha dicho que Mauricio es Macri. Habría que decir también que Arribas es Macri y que Franco es también Mauricio Macri. Cada vez más se expone la matriz, este tipo de matriz, que insisto, ya no es una seocracia, ya no es un gobierno de gerentes, es simplemente el gobierno de los Macri. Roberto Caballero, por Del Plata.